Bueno, la convocatoria formal se hizo en tiempo y forma y ayer concretamos la elección de las nuevas autoridades, que en este caso consiste en un coordinador y en una secretaría, que se eligieron obviamente por las organizaciones que concurren, en la cual participa también el municipio, y resta ahora empezar a trabajar, ¿no? Bien, eso te iba a preguntar un poco, porque bueno, quedaron seleccionadas Nora Antenado como coordinadora y como secretaria María Belén Solís. ¿Cuáles son lo que se estuvo planteando en esta reunión? ¿Cómo se empieza a trabajar, ¿no? Bueno, en principio una presentación. Personalmente, como concejal, quedo a cargo de esta comisión o de este espacio este año. Más allá de conocer la temática, obviamente que no estoy en profundidad con los temas que venían trabajando o vienen trabajando las distintas organizaciones, así que en principio fue un acercamiento, una presentación, concretamos la elección. Sí, nos propusimos ser más allá del debate y de las problemáticas que se pueden presentar en el espacio, generar algún tipo de salida y solución. Digo, yo siempre digo que cuando una comisión se reúne para ver cuándo se va a volver a reunir, ya no estamos en un buen camino. Así que en eso coincidíamos todos y todas, así que tenemos mucha expectativa, y así también las organizaciones, de que en este periodo podamos seguir ratificando lo que se venía haciendo, pero siguiendo con concreciones para atender la demanda y lo específico de la temática esta, que es que tiene que ver con las personas con discapacidad. Bien. La gente entonces, ¿cómo se puede acercar? Porque quizás hay personas que no conocen tanto sobre este espacio, ¿no?, que hay. Sí, en principio a través de las organizaciones. Participan muchísimas organizaciones que atienden la temática, pero de no ser así, de haber algún vecino o vecina que no esté contenido en alguna organización, yo soy el presidente, el Consejo Deliberante está abierto siempre, así que obviamente que podemos recepcionar o atender cualquier planteo y que sea tratado en el Consejo de Discapacidad.